maldad sea reprendida en el nombre de Jesús. Toda maldad sea reprendida en el nombre de Jesús. Y por eso Satanás tiembla a la presencia del Señor. Y por eso Satanás tiembla a la presencia del Señor. Toda maldad sea reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad sea reprendida en el nombre del Señor. Y por eso Satanás tiembla a la presencia del Señor. Y por eso Satanás tiembla a la presencia del Señor. Toda maldad ya reprendida en el nombre del Señor. Toda maldad sea reprendida en el nombre del Señor. Y por eso Satanás tiembla a la presencia del Señor. Y por eso Satanás tiembla a la presencia del Señor. Satanás, a la presencia de Dios. A la presencia del Señor. dice.